En un artículo publicado en la revista médica The Lancet, encontramos un trabajo de Lawrence Palinkas, antropólogo de la Universidad de California del Sur, junto con Peter Sudefeld de la University of British Columbia en Canadá. El texto habla de un estudio sobre los efectos psicológicos en personas que trabajan en puestos remotos, centrándose en los polos norte y sur. Las conclusiones de Palinkas y Sudefeld son que trabajar por largos periodos de tiempo en esas duras condiciones que hay que vivir en esas zonas causan una serie de síntomas psicológicos que han llamado locura polar. No todos sufren este problema, muy al contrario, algunas personas en expediciones polares experimentan una sensación gratificante de realización, pero los expertos aseguran que entre el 40 y el 60% de estos aventureros sufrirá efectos negativos como depresión, problemas de sueño, enojo, irritabilidad y conflictos con compañeros de trabajo. Además, en cerca del 5% de esas personas, los problemas psicológicos graves permanecen lo suficiente como para merecer tratamiento con medicación y con terapia, por supuesto. Muchos de los síntomas son causados por trastornos en el sueño, por la natural dificultad en ajustarse a los ciclos diarios de luz y oscuridad. Recordemos, en los polos hay largos periodos casi sin luz y otros con claridad casi las 24 horas. Esto provoca que algunos nunca pueden dormir bien, con las consecuencias bien conocidas por neurólogos y psicólogos. Además, algunas personas simplemente no pueden manejar el confinamiento ni ver a las mismas personas a diario por largos periodos de tiempo, lo que las puede deprimir o desesperar. Los científicos mencionaron varios síntomas típicos observados entre las personas que participan de expediciones polares, como problemas de memoria, ansiedad, reducción del estado de alerta, dolores de cabeza, aburrimiento, fatiga, descuido en la higiene personal, inercia intelectual y sobrealimentación. Recordemos que en la Antártida hay 20 países que operan 47 estaciones permanentes todo el año, en las que cientos de personas viven por meses.